dejaste por ahí. Ahora que quieres de mí, márchate. El cariño que te di, lo dejaste por ahí. Ahora que quieres de mí, márchate. Sincero.